doble filo. No, Mari, María Peñi, acabamos de salir de un chagún, un encuentro con distintos hermanos, distintos territorios de lo que, de la Vía Yala, ¿cierto? Y Peñi, preséntese y cuéntenos un poco cómo le pareció este chagún. Bueno, Mari Mari, Pupeñi Pulamien, a todos los que escuchan este dial, ¿cierto? Esta radio. Buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Patricio Castro, soy huerquén del LOF de Antigua Mapu, allá en la comuna de Lanco, y a su vez soy vocero de lo que es la Alianza Huillimapu Quiñera Quizón. Hoy participamos, ¿cierto?, de este encuentro, de este chagún, acá en el LOF Michillanca, y también todo lo que significa el contexto que da el juntarse en este territorio, donde hay un proceso reivindicativo, donde también esto genera cierto el apoyo a este territorio, esa fuerza que deben tener los peñis en este proceso de reivindicación. Y en cuanto a lo que es el encuentro mismo, cierto, muy gratificante, siempre es bueno generar nexos, alianzas con el resto de los pueblos indígenas y también de las organizaciones sociales, cierto, a nivel mundial. Hoy día nos encontramos con participantes, cierto, desde Alemania, Colombia, desde Perú, ahí las comunidades de la Amazonía. Y para nosotros, por supuesto que tiene esa validez y esa fuerza, cierto, que podemos intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias para poder también ir fortaleciendo nosotros acá en esta parte del Huallmapu y también ellos a través de nuestra experiencia compartida para sus movimientos en sus territorios y también a nivel global, ¿por qué no decirlo? Y ¿por qué no contextualizarlo desde esa mirada? Interesante, ¿cierto?, conocer, entregar experiencia, como la experiencia que nos entregaba el hermano de la Amazonía allá en Perú, cómo ellos, su manera orgánica, ¿cierto?, la han llevado adelante a través del tiempo y cómo se han logrado establecer ciertas alianzas también de parte de ellos, organizaciones, en las cuales quizá uno de los temas comunes, el tema común que sale, ¿cierto?, tiene que ver con el cómo hacemos frente a este modelo capitalista que de una u otra manera está depredando nuestros territorios y está de alguna u otra manera esta dinámica del empobrecimiento de nuestros territorios y cómo los pueblos originarios y cómo la acción social de la sociedad civil también hace eco de esta defensa del territorio y podemos compartir experiencias desde allí. Felipe, ¿y qué le pareció, bueno, la experiencia que ya está comentando un poco, pero cómo mira usted en el futuro esto? ¿Estos encuentros pueden ser esporádicos? ¿Cómo lo mira como resultado en el tiempo esto para los pueblos de la resistencia o los pueblos originarios en general? Claro, bueno, eso tiene que darse en el tiempo, esa vinculación entre los territorios de esta parte del Cono Sur de América Latina, cómo este sistema de descolonización que debemos comenzar, aunque ya ha comenzado, pero cómo lo vamos fortaleciendo en el tiempo, nos parece que es una de las cuestiones que nos unen, por lo tanto es una de las cosas que debemos seguir fortaleciendo. Y si bien hoy día nos encontramos acá en el LOF Michillanca, en este encuentro hoy, debe ser o debe generar una mayor vinculación en el tiempo. Otros hermanos, ¿cierto?, de Brasil hablaban de los foros internacionales en los cuales se ha participado, y me parece que son instancias donde también debemos comenzar nosotros desde acá a vincularnos, cómo hacemos fuerza común global en América Latina y en el mundo. Por lo tanto, siento que desde allí debiera generarse a futuro una mayor fortaleza desde las organizaciones no gubernamentales y desde las comunidades indígenas del mundo. Entonces, desde ahí, ojalá que se vayan dando otras instancias, se vayan generando también y vamos creando nuevas instancias para seguirnos juntando. Y si bien hoy día están los medios de comunicación y está la tecnología a nuestra disposición, pero como en algunos momentos del tiempo, ¿cierto?, nos reunimos para compartir experiencia real y física, ¿cierto?, para compartir la experiencia y seguir trazando estas necesidades comunes para alcanzar definitivamente en un futuro un mejor devenir de nuestros pueblos de aquí en adelante. Y ese encuentro, esa unión entre los pueblos locales, ¿cierto?, y por qué no decirlo, como sucedió hoy día, un chagún ya, puede decirse que también de la Vía Yala, de cierta parte, distintos territorios, lejanos incluso. ¿Cómo debe ser esa organización? ¿Debe ser con apoyo de los gobiernos locales o más bien una suerte más de autonomía? ¿Cómo le parece a usted? Y si es que fuera autónoma, ¿cuál es el consejo que usted da para los peñi o no mapuche que van a escuchar este fungún suyo? Sí, mira, igual es un ejercicio que se ha llevado en el tiempo, como las organizaciones no gubernamentales, por una parte, quizá dentro de esa lógica, ¿cierto?, aportan en que se generen estas instancias, pero como también a través de la autogestión y el ejercicio efectivo de la libre determinación, ¿cierto?, vamos también generando nuestras propias formas de juntarnos. Si vienes en Colombia, si vienes en Brasil y si vienes aquí en Chile o en el Gualmapu, ¿cierto?, cómo ir generando cierta vinculación física en relación a ciertos foros o ciertos encuentros que se hagan a nivel latinoamericano o a nivel mundial, y para ello tenemos que trabajar. Lógicamente no tenemos los recursos, lógicamente no tenemos, por este sistema colonialista en el cual nos ha asimilado a los estados nacionales, no nos permiten hoy día tener un sustento económico para poder resolver por sí mismo ciertos encuentros, refiriéndome, cierto, a lo que significan los traslados de un territorio a otro. Pero sí hay que ir generando cierto modelo económico que nos permita el día de mañana juntarnos de alguna u otra forma sin el financiamiento de los estados. Hoy día tampoco lo desvalido que en algunos casos exista ese apoyo. ¿Por qué? Por una cuestión bien sencilla. Hay un sistema colonialista que nos ha empobrecido, hay un sistema colonialista que nos ha dejado sin recursos naturales. Por lo tanto, hay una deuda allí. Nosotros los mapuches, cierto, hablamos de la deuda histórica del Estado de Chile hacia los mapuches por toda esta situación. Por lo tanto, que se generen los recursos y que los estados, de alguna forma, comiencen a abrirse, cierto, a esta dinámica que los pueblos indígenas han determinado seguir en adelante junto con la sociedad civil, me parece que también es una manera de cómo económicamente podemos ir generando estos espacios, estas instancias para seguir juntándonos, trabajando, porque finalmente lo que aquí se discute, lo que acá conversamos, no es en contra del otro ser humano, sino que más bien tiene que ver con la defensa de la vida. Y mientras la vida esté en riesgo, tenemos que juntarnos, tenemos que generar las instancias, y si los estados logran entender eso, sería una cuestión más armónica, ¿cierto?, de cómo de pronto se puedan generar recursos desde allí para que los pueblos indígenas, la sociedad civil del mundo, nos aliemos, nos juntemos por un bien común para la vida humana y la vida silvestre y la vida del bosque nativo. No solamente en pos del capitalismo, sino que también cómo hoy día el sistema capitalista, el modelo capitalista en el mundo ha venido haciendo agua, ¿cierto? Pero los pueblos indígenas y la sociedad civil en general tenemos otra mirada. No es la mirada que nos imponen a través de los estados nacionales, sino que hay una mirada distinta. Nosotros como mapuche, ¿cierto?, tenemos una forma distinta de ver el mundo. Por lo tanto, hoy día el propio sistema, ¿cierto?, ha venido dándose cuenta en el último tiempo de cómo la soberanía alimentaria, cómo la vida sana, ¿cierto?, cómo el buen vivir, finalmente, en todo lo que significa eso y con todas las complejidades que tiene, son apuestas que los pueblos indígenas no surgen desde hoy, sino que surgen desde que existen. Por lo tanto, hay una cuestión que se pueda ir generando en el tiempo, estas alianzas, el seguir juntándonos, dialogando, conversando y conocer las realidades de cada país, de cada territorio, de cada pueblo indígena, más aún cuando hoy tenemos el derecho a la libre determinación, donde los pueblos indígenas somos titulares de ese derecho. Los pueblos indígenas hoy día tienen la facultad, ¿cierto?, de organizarse respecto de sus propias necesidades y respecto del ejercicio de la libre determinación, un derecho que, cierto, que era único y exclusivo de los estados nacionales. Hoy en día, desde el año 2007 en adelante, el derecho internacional, cierto, nos otorga o nos repone ese derecho a la libre determinación, de la cual nosotros como Alianza Quiñerrequisuam también hemos recogido, y es parte de nuestro trabajo fundamental de aquí en adelante. Ya, pues, Rubén Mañún, por su fungún. Y bueno, seguimos transmitiendo de Radio Cruz. Escucha.